El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya en punto. Hoy viernes 25 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando la semana 47 y han transcurrido 330 días del año. Temperatura de medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 18 grados centígrados. Amaneció a eso tempranito, ¿no? Como siempre amanece cuando empieza a salir el sol, dirían algunos, a las 6 de la mañana con 51 minutos. La temperatura en ese momento era de 7 grados centígrados y la máxima esperada es de 19 grados. Va a oscurecer a eso de las 5 de la tarde con 57 minutos, con una temperatura aproximada de 17 grados centígrados. Quiere decir que alcanzaremos unos 2 centígrados más en unos momentos y terminará con 17 grados centígrados. Bastante frío los días en esta gran ciudad de México. ¿Temas del día de hoy? Bueno, el señor presidente Enrique Peña Nieto hace reconocimiento al Día Internacional de la Mujer y hace un llamado a todos los hombres a que no transgredan la línea de la fuerza y sí el respeto hacia las mujeres. Vamos a tener información más adelante. El otro tema que, sin lugar a dudas, cobra gran relevancia es que las delegaciones políticas en esta gran Ciudad de México no han recibido el presupuesto necesario para ejercerse. Prácticamente estamos a 31 días de que termine el año 2016 y los recursos no han llegado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cinco jefes delegacionales del partido de Morena hoy hicieron un mitin exigiendo a la Secretaría de Hacienda el que se les entreguen los recursos que hasta el momento no han recibido. Vamos a platicar con la licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan por el partido Morena, para que nos platique en qué consistió este meeting y qué es lo que pretenden alcanzar. También platicaremos con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre los problemas que ya se presentan en este tenor en la gran ciudad. Mientras tanto, si les parece, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Hacienda anuncia que no habrá aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel en el mes de diciembre. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, denuncia haber recibido información falsa sobre un presunto incremento del 1000% de su patrimonio en 2 años y ser amenazado con difundirlo ante la opinión pública. Diputadas del PAN, PRD y Morena piden la renuncia del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, por la forma en que se dirigió la noche del miércoles a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián, al insinuar que estaba loca. Se busca vivo o muerto. Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ordena la ejecución de Jacobo Almonte, alias El Tequilero, líder de un grupo delictivo al que se le atribuye en secuestros masivos en la región de Tierra Caliente. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, se dice preocupado por la crisis que enfrentará su administración. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Déjeme decirle que hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que las cifras de la violencia contra la mujer a nivel mundial son alarmantes y año con año estas van en aumento. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que no solo busca crear conciencia sobre este tema, también quiere impulsar iniciativas para erradicarla a nivel mundial. ¿Dónde inició este movimiento? Déjeme comentarles al respecto, poner en contexto. En 1960, un caso de feminicidio alarmó a la República Dominicana, a la comunidad latinoamericana y a medios internacionales, cuando tres hermanas, Minerva Patrona y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas un 25 de noviembre por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. El Movimiento de Defensa de la Mujer retomó la fecha del asesinato y en 1981 iniciaron en campañas para erradicar la violencia en este tenor. Sería hasta 1999 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, instauradas precisamente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, como tal de impulsar acciones de los gobiernos y diferentes organizaciones de defensas de las personas para atacar este problema. Las estadísticas son realmente alarmantes, dicen, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. El 98% de los 4.5 millones de víctimas de explotación sexual son mujeres o niñas. Una de cada dos casos de feminicidios en 2012 fueron por familiar cercano a la familia o a la persona afectada. 7 mujeres fueron asesinadas diario en 2012 y 2013. Solo 52 países penalizaron la violencia en un matrimonio. Imagínense que la pareja cercana es la que generalmente agrede a las mujeres. 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación en un matrimonio no está penalizada. Así todavía las cosas en este siglo XXI. 2/3 partes de los países castigan la violencia doméstica, pero los feminicidios han seguido incrementándose. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de la salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías en el mundo este tipo de actitudes. ¿En qué debe derivar? Bueno, pues en la conciencia de todos los seres humanos. La igualdad de género, hombres y mujeres somos completamente iguales ante los ojos de la justicia, pero físicamente el hombre tiene mucha más fuerza que la mujer. Y esto hace que en muchas ocasiones se someta y se violen los derechos de las mujeres. El día de hoy, 25 de noviembre de 2016, se hace un pronunciamiento a nivel mundial. Sin embargo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, enfatiza la disposición del gobierno mexicano de apoyar la conciencia y la formación de seres humanos respetuosos, sin lugar a dudas, de los derechos de las mujeres. Tenemos palabras del señor presidente Enrique Peña Nieto, vamos a escucharlas. Empoderamiento de la mujer, que permitan mayores espacios de respeto a la mujer y de eliminar auténticamente la violencia contra las mujeres. Este es un tema que va más allá de políticas y de acciones, va más allá de tener una mejor infraestructura como la que hoy estamos inaugurando para atender a las mujeres, que habré de explicar en qué consisten estos centros de justicia. Pero lo que es un hecho es que este tema nos convoca a la sociedad en su conjunto para que erradiquemos lo que Lorena bien decía, forma parte de una cultura que queremos cambiar, modificar. No forma parte de nuestra genética, forma parte de una cultura en la que tenemos que erradicar la violencia que se da contra las mujeres. Y hay que decirlo, mucha de la violencia que se registra, que se tiene estadística, se da en el seno de las familias. Yo he escuchado de casos desgarradores. Erandeni nos ha compartido y le agradezco mucho el que ella hoy aquí públicamente nos comparta una experiencia muy privada, muy íntima, muy particular de cómo fue ella víctima de la violencia en el seno familiar y que fue después de ya varios años, para fortuna que se... Y en este tenor el señor presidente Enrique Peña Nieto, sin lugar a dudas, destaca la necesidad de formar conciencia, formar cultura. No está en la genética de los seres humanos, dice, las agresiones, sin lugar a dudas, este tema se tendrá que ir fortaleciendo. En la Ciudad de México, hoy arrancarán diversos programas para la protección de la mujer y la erradicación de la violencia de género. A partir de este viernes, el gobierno local tendrá 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Bueno, este tema nos afecta a todos, pero nos hace reflexionar y tenemos que tomar conciencia de la igualdad que hay entre hombre y mujer, pero sobre todo el respeto que debe haber hacia ellos. Y regresando a los temas de la Ciudad de México, ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Ella es del partido Morena. Iniciaba el noticiero haciendo mención que 5 jefes delegacionales del partido Morena hoy realizaron un mitin exigiendo el que se les entreguen los recursos que Hacienda hasta este momento, ya está por terminarse 2016, no ha asignado a estas delegaciones. Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dándole seguimiento a este tema, ustedes hicieron una manifestación, un meeting hoy expresando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les ha otorgado los recursos que debió haberles dado por ley para ejercerse en este mismo año. ¿Nos podrías dar contexto al respecto? Sí, cómo no. En el acuerdo del presupuesto de egresos de la Federación, que fue aprobado en diciembre del 2015, se otorgaron a las delegaciones que conformamos o que provenimos de Morena 155 millones de pesos. En el caso de Tlalpan solamente se han entregado 55, faltan 100 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda tiene un mecanismo para poder entregar estos recursos al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Finanzas, y de ahí entregarlos a las delegaciones. Este procedimiento pues consiste en elaborar una serie de fichas técnicas que justifican para qué van a ser utilizados los recursos. Hemos llevado ya pues casi 5 meses de trabajo con Hacienda, en donde se hacen las fichas técnicas, no se hacen correcciones, se vuelven a hacer, en fin. Y en este procedimiento llevamos 5 meses y aún no nos dicen cuándo nos van a entregar los recursos. Por eso hicimos esta movilización el día de hoy. En realidad, pues no es que nos guste hacer movilizaciones, sino que ya no nos están dejando ninguna otra salida. Estos recursos se van a utilizar en deportivos, en centros comunitarios, en el caso de Tlalpan, en 2 parques lineales. Y el día de hoy pues entramos a Secretaría de Hacienda, llegamos a un acuerdo de que se trabaje hoy en la tarde, sábado y domingo, con los equipos técnicos para que se resuelva cualquier problemática que haya, y que el lunes pues ya serían aprobados todos los proyectos. ¿Se pudieron reunir con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade? No, nos reunimos con su jefe de oficina, parece que el secretario está fuera de la ciudad, y también con personal de la Subsecretaría de Egresos. Sí. Y pues llegamos a este acuerdo. Es realmente pues increíble, porque ni siquiera nos tomaban la llamada para poder pues resolver diversas problemáticas, no teníamos comunicación, y pues afortunadamente hoy con la movilización se abrió esta posibilidad y esperamos que pues que realmente cumplan y que sean entregados los recursos, porque los recursos tienen que estar comprometidos al 31 de diciembre. Como bien sabe, pues la normatividad nos exige hacer licitaciones, y las licitaciones como mínimo se llevan 3 semanas. Entonces, si pueden firmar los contratos de todas estas obras, pues estamos ya en el límite, ¿no? Porque apenas se podrán hacer las licitaciones en 1 semana o 2. Les han entregado tan solo el 30% de los recursos comprometidos. El 70% no les ha llegado. Estamos hablando de poco más de 100 millones de pesos para tu delegación. En el caso de Tlalpan es así, de Xochimilco también. En el caso de Tláhuac son cerca de 20 millones. Y en el caso de Azcapotzalco, 75 millones. Y en el caso de Cuauhtémoc, cerca de 200 millones de pesos. ¿Les dieron algún motivo por el cual se han retrasado las entregas de estos montos? Pues su argumento dice, yo lo pongo entre comillas, que es técnico, que en realidad no se han subsanado todas las observaciones que nos han hecho. Nos ponía, por ejemplo, de ejemplo nos puso el director general que estaba presente, que, por ejemplo, para un deportivo no se especificaba si el horario de apertura del deportivo iba a ser a las 8 o a las 9 de la mañana. Híjole. Y que eso no concordaba con la cantidad de personas que iban a entrar al deportivo, que es algo que se tiene que estimar. Uh-huh. Realmente son, pues, cuestiones que ya son para nosotros. Temas que realmente no, o puntos que realmente no perjudican o benefician a la entrega de los recursos, ¿no? Pero... Así es, exactamente. Entonces, pues nosotros llegamos a considerar que este asunto es político, que no le quieren entregar los recursos a Morena o a los delegados que venimos de Morena. Y pues creo que esta es una buena parte de la razón por la cual hasta la fecha no se han entregado. Mira, si nos los permite, le vamos a dar puntual seguimiento a este tema para ver cómo lo resuelve la Secretaría de Hacienda, porque los días son muy cortos. Y el tiempo, 30 días aproximadamente, estamos hablando de 36 días para que termine el año, pues no les va a dar tiempo para ejercer esos recursos, y tengo entendido de que en caso de que no los ejerzan, el próximo año tampoco se les podrán dar, ¿no? No los dan. Lo que tenemos que tener es el recurso comprometido. Ajá. El siguiente año ya podemos ejercerlo, lo cual es una ventaja, pero para tenerlo comprometido pues hay que hacer publicaciones, licitaciones y finalmente firmar los contratos con las empresas constructoras que vayan a hacer estos trabajos. Todos los estudios que son necesarios para sustentar estas erogaciones. Claudia Sheinbaum, tu delegación Tlalpan, sin lugar a dudas, es una delegación compleja. ¿Cómo vas en el tema de seguridad? Bueno, pues ha sido difícil. Es importante aclarar que en realidad las delegaciones no tenemos atribuciones sobre el tema de la seguridad pública. Esto le compete exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros contratamos a algunos policías auxiliares, pues en realidad para poder pues ayudar a este procedimiento, pero en realidad es un asunto de seguridad pública. Y desafortunadamente en la delegación Tlalpan en los últimos meses no se ha logrado disminuir de manera importante el delito, ¿no? Por ejemplo, el robo de vehículos, que pues es un tema que se conoce muy bien, que las estadísticas son muy claras, porque la gente que le roban un vehículo normalmente va a denunciarlo al Ministerio Público. Pues estamos ya llegando a límites para tener casi el mismo número de robo de vehículos que el año pasado, ¿no? Y hemos hablado varias veces con el secretario de Seguridad Pública, hemos inclusive hablado con el jefe de gobierno, solicitando que haya más policías, porque lo que dicen en el papel que le corresponden los policías a la delegación Tlalpan, pues en realidad en campo hay mucho menos policías de lo que deberíamos tener. Y eso, sin lugar a dudas, viene afectando la labor o el quehacer cotidiano de todos los ciudadanos, de quienes viven en Tlalpan, ¿no? Porque al no haber seguridad jurídica, por un lado, pues no se pueden desarrollar todas las actividades de manera plena. Hay otro ámbito en tu delegación que ha venido creciendo bastante, que es el de la construcción. ¿Cómo lo han venido manejando ustedes? Porque los programas para la construcción están determinados también desde el centro, ¿no? Desde la jefatura de gobierno. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Mire, es una buena pregunta. Nosotros tenemos en la delegación identificados cerca de 120 construcciones ilegales, irregulares, que comienzan a desarrollar sus actividades sin tener absolutamente ningún permiso. Nosotros hemos llegado a suspender casi en 100 las construcciones e increíblemente hemos repuesto sellos en 90, porque a pesar de que están los sellos de suspensión que los pone el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad a través de procedimientos que hacemos nosotros, aún así se vuelven a meter a seguir construyendo. Hemos inclusive solicitado a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que pues que atienda estos casos, porque ya hay un, en este caso pues un una denuncia penal, ¿no? Porque no es posible que estén violando la ley de esta manera, ¿no? O sea, se brincan las trancas por todos lados. Así es. Y por otro lado, pues digamos, las construcciones que son grandes en la delegación, lo que hemos hecho es un proceso, que sí tienen permisos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues hemos hecho un proceso de consenso entre los vecinos, los desarrolladores, y la delegación pues tratando de generar consensos para que no tenga pues impactos negativos un centro comercial o algún edificio que se quiera construir. La Ciudad de México está viviendo una crisis de movilidad muy fuerte. Hay un problema de traslado de un lugar a otro pues que nos lleva horas. Tenemos graves problemas también de abastecimiento de agua. Y cuando se hacen estas construcciones, pues siempre hay la preocupación de los vecinos, y con razón, de que van a utilizar pues más agua, que van a generar mayor tránsito vehicular. Entonces, pues tienen que hacerse algunas medidas de mitigación si es que se tiene, si los vecinos aceptan el desarrollo, ¿no? Bueno, que sin lugar a dudas nuestra ciudad va creciendo y creciendo, ¿no? Otro de los temas que nos han preguntado mucho de tu delegación son las zonas altas. La temporada de invierno parece que ya se adelantó y va a ser bastante fría. ¿Qué están haciendo ustedes para la protección de la población de Tlalpan en materia de esta temporada de invierno? Sí, estamos solicitando a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad que nos pueda, se llama, hacer una preinversión, un recurso, porque en este momento ya cerró el presupuesto, que podamos tener recursos del próximo año para poder comprar cobijas. Inclusive estamos pensando la posibilidad de chamarras para los pequeños que viven sobre todo en las partes más altas, pues para que puedan de alguna manera mitigar estos terribles fríos que probablemente vayamos a tener en el invierno. Que el año pasado reporté cifras inclusive mortales allá en tu delegación, ¿no? No llegamos a tanto. Tuvimos graves problemas meteorológicos en diciembre y después en el mes de febrero, marzo, tuvimos también un frente frío acompañado de muy fuertes vientos que llegó a nevar en toda la parte alta de la delegación. Y bueno, en ese caso pues participamos pues todos los funcionarios y trabajadores de la delegación apoyando a pues estas personas, que sobre todo aquellos que viven en los llamados asentamientos irregulares, que son personas que con un alto grado de marginación y que pues son las que más sufren en estas condiciones. ¿Qué le recomendarías a los habitantes de tu delegación, a tus gobernados, para esta temporada de invierno? ¿Cuáles serían las recomendaciones inmediatas? Bueno, pues yo creo que ya sería Protección Civil quien diera pues todas las recomendaciones específicas y decirles que pues nosotros estamos solicitando este recurso para que podamos pues apoyarlos en este momento. Sobre estos temas que se vienen difíciles con la parte de el frío que estamos viviendo. Claudia Sheinbaum, delegada, jefa delegacional en Tlalpan, yo te agradecería mucho el que nos dieras la oportunidad de darle seguimiento semana a semana en cuanto a los temas que están viviendo en tu delegación, para que lo conozca las personas que nos hacen el favor de seguir y escuchar esas transmisiones. Sí, cómo no, con todo gusto. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es la licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Ella es del partido Morena. La denuncia fundamental es que pues los dejaron sin dinero. Del 100% del dinero que les tenían que entregar, 155 millones, nada más les entregaron el 30%.

juicio. Estas precisiones son las que deberemos entender y estar preparados para enfrentarlas oportunamente. El gobernador del Bancico señaló, por otra parte, que es importante que se vayan despejando algunas incógnitas en materia de intercambio comercial con Estados Unidos para que el gobierno mexicano pueda tomar decisiones con fundamentos más sólidos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? El dólar lo tenemos en Banamex a la compra en 20.20, a la venta en 20.95. Esto en Banamex y en Ixe Banco, 19.50 a la compra, venta 20.90. Bueno, pues ahí va. Los pronósticos son los esperados, ¿no? Se decía que probablemente cierre para fin de año en 21 o 22 pesos. Así que poquito a poquito, el dólar, el superdólar, diría yo, va poniendo en su lugar al peso. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, reporta el día de hoy 45,357.85 unidades, una pérdida de 0.2%. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? $39.87 el barril. Y las reservas internacionales, esas se encuentran en 174,139 millones de pesos. De dólares, ¿no? De dólares, ¿no? 174,139 millones de dólares. Correcto. Bueno, 5,000 millones de dólares menos que al inicio del año. El oro y la plata, ¿cómo quedaron? El oro, 31,000 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Bueno, vámonos a Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño, nuestro reportero. El Senado de la República propone reformar la Ley de Seguridad Social para desempleados. Solo para desempleados, ¿eh? Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, senadores del Partido de la Revolucionaria Institucional propusieron reformar la Ley del Seguro Social a fin de ampliar, hasta que sea necesario, el tiempo de atención médica para las personas aseguradas y sus beneficiarios. En una iniciativa, los senadores Jesús Casillas y Carlos Romero de Cham recordaron que la ley establece que los trabajadores que pierdan su empleo, pero hayan cubierto un mínimo de 8 cotizaciones semanales, conservarán el derecho de recibir atención médica durante 8 semanas. Señalaron, sin embargo, que la interpretación literal de la idea de que al término fatal de 8 semanas, el asegurado o sus beneficiarios se verán perjudicados por la falta de tratamiento, lo cual atentaría gravemente contra el derecho a la salud que deberá ser salvaguardado por el Estado mexicano. Por ello, los legisladores priistas detallaron que el artículo 4 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En ese sentido, indicaron que esta es una razón más que suficiente para que en nuestro país se realicen los esfuerzos necesarios a fin de que todos los mexicanos logren la protección a la salud y se trabaje en un esquema que permita lograr acceso a la salud universal. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Muy completo, Francisco Montaño. Agradezco tu información y sobre todo los comentarios. Vámonos en orden del Distrito Federal. Rubén Labastida, ¿qué pasó hoy? Pues tenemos hoy, Eduardo, pide Mancera detalle del programa hídrico de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, el Pleno de la Asamblea Legislativa exhortó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, a que rindan un informe pormenorizado de los avances que ha habido en el programa de gestión integral de los recursos hídricos. Sin lugar a dudas, es un tema que preocupa a todos los que vivimos en esta gran Ciudad de México, ¿no? Definitivamente. Por el agua. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Ramón Aguirre Díaz. Él es director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Ramón Aguirre Díaz, te agradezco mucho el que nos permitas platicar contigo. Preocupados con esto del agua, pide la Asamblea Legislativa que se dé detalle de qué es lo que se está haciendo. Tengo entendido que hay un programa a 20 años que se había establecido para darle seguimiento a los problemas hídricos de esta gran ciudad en México. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Pues sí, mira, nosotros preparamos un programa, un plan, que se va a 20 años, pero no como un horizonte de planeación, sino como el tamaño del problema que requiere 20 años para resolverse. Es una obra monumental la que hay que hacer para resolver todos los aspectos que están involucrados con las soluciones del problema del agua de la capital, sobre todo si nosotros ponemos sobre la mesa el asunto de la sustentabilidad, es decir, asegurar que no estamos gastando el agua que van a requerir las siguientes generaciones. Entonces es un programa pues complejo, de una inversión importante, y pues se ha estado avanzando, pero necesitamos reforzar el ritmo de inversiones, porque está claro que si bien es cierto que lo que se invierte en agua es importante, no son recursos pequeños, ni mucho menos, pero no por eso son suficientes para poder atacar el problema en su raíz y a fondo. Tenemos muchísimos aspectos que atender, que resolver, y desafortunadamente pues hemos tenido para el año que entra un recorte del apoyo federal para la construcción de infraestructura. Eso obviamente va a afectar el seguir avanzando conforme al programa. Que ya habíamos comentado en entrevista anterior que prácticamente les quitan un 70% del presupuesto, ¿no? Sí, es un 70%, que es un monto muy importante. Afortunadamente el gobierno de la ciudad nos está manteniendo el mismo apoyo de subsidio para la construcción de infraestructura, pero el recorte federal no lo pueden compensar. De por sí es un año complicado. Entonces el gobierno de la ciudad hizo un esfuerzo por mantener el presupuesto que venía dando, pero el recorte federal sí se va directo a una disminución en los recursos que se pueden invertir y que de por sí no eran suficientes. El programa que estamos hablando, el programa de los 20 años, consideraba un incremento moderado pero sostenido en las inversiones a largo plazo, cada año que se invirtiera un poco más. Este recorte del 70 de recursos federales va a pegarle a las posibilidades de avanzar conforme el programa. La red hidráulica en esa gran ciudad de México ya es vieja, obsoleta, y tiene muchos problemas de rupturas. Inclusive leía yo un informe donde prácticamente el 35% del agua que se abastece a esta gran ciudad se pierde en fugas. ¿Cómo hacerle con escasos recursos para poder paliar esta situación y poder cumplir con el plan de 20 años que se habían propuesto? Pues es que aquí, Eduardo, no se puede cumplir. O sea, desafortunadamente es la infraestructura que se requiere, tiene un costo, y si las inversiones no alcanzan los presupuestos programados, vamos a tener un retroceso. No necesariamente se va a generar una crisis en el plazo inmediato, pero sí vamos a tener un tema de no avanzar conforme al programa y por lo tanto complicar una solución de fondo y sustentable para la ciudad. El traer el agua a esta gran ciudad de México, sin lugar a dudas, tiene un alto costo. Dinero que se va a desperdiciar y perder con estas fugas que tiene toda la red hidráulica. ¿No hay planteamientos con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que se pueda reponer el presupuesto que estaba estimado en estos 20 años para que se pueda cumplir con los programas ya establecidos? Pues miren, yo entiendo que el recurso del gobierno de la ciudad también tiene ciertas limitaciones. Todavía no está autorizado el presupuesto, vamos a ver finalmente cómo se autoriza. Entiendo también que los diputados tienen claro que es un tema serio, que tiene mucho que ver con los servicios de esta y de las siguientes generaciones, y que por lo mismo necesitamos tener un plan. La Asamblea, lo que yo he escuchado por parte de la Comisión de Gestión Integral del Agua, es de que la Asamblea propone que el plan, así como está los programas sociales como una obligación por ley, que se haga un plan a largo plazo y que ese plan se vuelva obligatorio para garantizar los fondos suficientes para su ejecución. Entonces, pues ese es un tema que yo creo que resulta importante, porque desafortunadamente, si vamos retrasando las soluciones, la problemática pues cada día va a estar más complicada. Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, dicen que la solución somos todos, pero siempre y cuando trabajemos de manera coordinada. ¿Qué recomendación le harías a quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de estos medios a fin de que podamos optimizar nuestros recursos, tanto del agua como del drenaje? Pues aquí, Eduardo, el tema claro es de que tenemos uno de los consumos más altos del país. Estamos hablando que el consumo promedio de la ciudad anda cercano a los 300 litros por habitante día. Una parte importante son fugas, pero también una parte importante son malos hábitos de consumo y fugas en casa. Entonces, pues el hecho de disminuir el consumo domiciliario es parte de la solución, no es toda la solución,

Los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, todos del Partido Morena, acudieron hoy a Palacio Nacional para exigir recursos a la Secretaría de Hacienda. En entrevista radiofónica, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que la dependencia federal ha frenado la entrega de recursos con el argumento de trámites burocráticos. Expuso que en el caso de Tlalpan, Hacienda no les ha entregado 100 millones de pesos de los 155 que, de acuerdo con el ramo 23, le corresponden. En la delegación Magdalena Contreras, aproximadamente 600 familias en situación de vulnerabilidad serán beneficiadas con el programa de dignificación de la vivienda, que consiste en la entrega de materiales de construcción. Al dar el banderazo inicial del programa, el jefe delegacional, Fernando Mercado Guaida, entregó materiales como láminas multipan, bloc y tabique para el fortalecimiento estructural de las viviendas que se encuentran en la zona alta de la demarcación. Janet Hernández, diputada local por Iztapalapa, informó que el gobierno capitalino y la iniciativa privada invertirán 700 millones de pesos en la construcción de un Museo del Niño. Para esta construcción, la iniciativa privada aportará 300 millones de pesos y el gobierno de la Ciudad de México 400 millones, por lo que esperan que a finales del 2018 los habitantes de Iztapalapa puedan disfrutar de este espacio de recreación. Hernández destacó que el Museo del Niño de Iztapalapa promoverá aprendizaje de ciencia y tecnología en niños, niñas y jóvenes, además de generar empleos para habitantes de esta demarcación. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. 5:44, regresamos con Rubén Labastida, Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México. Pues tenemos información de último momento, Eduardo, por cierto, ya lo mencionaste al principio del programa, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, pero bueno, esto va relacionado con la violencia y con todo lo que tenemos, una información, digamos que de último momento, donde en los próximos días, comentó Mancera, que bueno, pues se reunirá con senadores para trabajar en la reducción de armas en la población. Estamos hablando de la despistolización. Así o es sea, que le van a quitar las pistolas a los ciudadanos para protegerlos. Va con la idea de protegerlos. ¿Qué opinas? Bueno, que yo te voy a decir que siento que todos estos programas de despistolización, de quitarle las armas a los ciudadanos, que por derecho constitucional lo pueden tener, ¿eh? La Constitución desde 1917 así lo establece. Hay que recordar que en 1972 el gobierno federal tomó la decisión de acotar la posibilidad de que los ciudadanos posean, porten o tengan la posibilidad de tener armas. Y día a día hacen estos programas de despistolización, sí, solamente buscando que los ciudadanos, los hombres de bien, la gente común y corriente, pues no tengan la manera de defenderse, ¿no? Pero por el otro lado, los delincuentes siguen de manera impune. No hay posibilidad de la persecución y de que los metan a la cárcel. Y el hecho de que generen este tipo de programas de despistolización, lo único que hacen es abrirle el camino, allanarles el camino a los delincuentes que no encuentran oposición, ¿no? Cuando llegan a asaltar a alguien, pues ya saben que están desarmados. Y en caso de que se defiendan, pues se van a ir a la cárcel porque van a cometer un delito de portación de arma de fuego. Sin embargo, los delincuentes, bueno, con todas estas cosas, van de manera impune a cometer sus fechorías sin que nadie les haga nada. Quiero suponer, Eduardo, que como estuvo en la CONAGO y fue nombrado comisionado de seguridad Miguel Ángel Mancera, entonces pues está aprovechando, digamos, que el mote que ahorita tiene, y una de las cosas que dijo es que está totalmente en desacuerdo con que proliferen las armas. Si una sociedad está armada, es una sociedad que puede fácilmente convertirse en violenta. ¿Más? Sí, más aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, ¿no?, que puede convertirse en violenta, pero a lo que le tienen miedo es que ante las atrocidades que han venido haciendo los políticos, gobernadores, senadores, diputados, presidentes de la República, que se sirven a manos llenas y con la cuchara grande del presupuesto. Y lo que no quieren es que los ciudadanos tengan los recursos, la fuerza, como para exigirles por medio de las armas el cumplimiento, ¿no? Correcto, correcto. Así los temas más importantes, más relevantes el día de hoy, Eduardo. En cuanto a violencia, también hay pues que ver qué está pasando en invierno con la alimentación, con el cobijo para la gente, obviamente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. presidente de la Comisión de Administración Pública Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es jefe delegacional de Cuajimalpa. Adrián Rubalcaba, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Contrario a mí, por permitirme estar aquí en tu programa, te lo agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. Mira, que más agradecidos nosotros, porque estamos preocupados por esto del foro alimentario. ¿Qué pasó en este foro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya vamos a tener para la papa? Fíjate que esa es precisamente la finalidad del foro. Estamos construyendo una propuesta de iniciativa de ley que espero que mis compañeros diputados se sumen a esta causa que estoy impulsando, que contempla que todos los alimentos que tiramos en los supermercados, en los hoteles, en los restaurantes, antes de que caduquen, los podamos entregar a la gente más necesitada. Hoy en día, desgraciadamente, todos esos alimentos se tiran a la basura. Nada más para que te des una idea, por cada dos manzanas, una está destinada a terminar en el basurero. Estamos hablando del 50% de las frutas y verduras que se van a la basura sin consumirse. Y desgraciadamente, lo que parece increíble es que las grandes empresas prefieren tirar los alimentos a la basura antes de entregárselo a aquellos que requieren una alimentación pues mejor. En el último índice que marcó el gobierno federal, son 70 millones que requieren de una mejor alimentación. Y bueno, pues con esta propuesta que estamos haciendo, con esta iniciativa, estaríamos cubriendo la totalidad de estas personas, dándoles alimentos de. Fíjate que hoy en el periódico El Punto Crítico, en su portada, publican como nota principal que el poder adquisitivo del salario ha caído un 16.4% con respecto al año 2007 y 2014, según reportes del Coneval. ¿Esto también influye en el problema de alimentación, en la pérdida de poder adquisitivo? Ya ves que se está autorizando subir escasos 2.5 pesos al salario mínimo. ¿También analizaron esta situación en el foro? Claro, déjame platicarte un poquito. La intención es, todo aquel que no tiene recursos para comprar alimentos, se les va a entregar en manera gratuita. O sea, un Walmart, un Superama, un Chedraui, estarán obligados antes de tirar los alimentos a la basura, cuando encuentran todavía en estado consumible, entregarlo a asociaciones civiles. Y esto va a permitir que el ciudadano común y corriente, que hoy en día lucha día a día para tratar de conseguir alimentos y mantenerse con agua en el estómago, se preocupe para poderse enfocar en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una mamá se va a tener que dejar de preocupar de tener que ir a trabajar solamente para conseguir alimentos. Los alimentos se los vamos a proporcionar a todas esas mamás que hoy en día descuidan a sus hijos porque tienen la necesidad de ir a conseguir alimentos. El estudiante se va a tener que enfocar a estudiar. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado le va a ayudar a través de esta iniciativa de ley a conseguir los alimentos de manera gratuita. Y de igual manera, aquellos que trabajan con un salario muy bajo tendrán la certeza de que estos alimentos podrán llegar a su mesa sin costo alguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos modos los tiramos a la basura. Lo que es increíble es que en México no sabemos planificar el consumo de alimentos. Entonces las señoras comunes y corrientes que van al supermercado necesitan realmente dos jitomates, pero compran cuatro. Y al final de la cadena alimenticia terminan tirando dos jitomates que nadie consume. Entonces, lo que pretendemos hacer es acortar los tiempos que los productos los tengan los supermercados, los restaurantes de igual manera, y antes de que llegue su tiempo de caducidad, ponerlo a disposición de la población. Este es un tema que no tiene tintes partidistas, es un tema de hermandad, de fraternidad. Déjame decirte que es una iniciativa de ley que en toda América no existe. Solamente se ha aprobado en un lugar del mundo que es Francia, y ha mejorado de manera importantísima las condiciones de la situación de hambre en este país. Nos acompañó el concejal al foro que hizo esta ley y nos platicó los resultados de la aprobación de esta iniciativa de ley. Y lo triste, haber escuchado que en Francia empresas como Carrefour era la principal opositora que se aplicara esta normatividad. Hoy en día, en Francia, el que no le da la comida a los pobres antes de tirar a la basura, tiene una multa y puede inclusive enfrentar 2 años de prisión. Mira que sin lugar a dudas es este tipo de cambios rompen paradigmas, ¿no? Ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a nivel nacional, diputado Adrián Rubalcaba, ¿están pensando en proponer iniciativas de este orden como para ajustar los tiempos que estamos viviendo en la República Mexicana y en esta gran Ciudad de México con respecto al problema alimentario? Es la idea precisamente sensibilizar a los partidos políticos, que entendamos que el tema del hambre no puede seguir siendo un factor para ganar elecciones. Desde mi punto de vista, nos aprovechamos los políticos de la gente que tiene hambre y tenemos que sacar del panorama y del radar político el hambre. No puede ser que a cambio de alimentos manipulemos a la población para que pueda tener beneficios. No creo que un programa social que beneficie de manera correcta a la población es que las asociaciones civiles, sin tintes partidistas, puedan sacar estos productos y poderlos llevar a la mesa a los pobres. Esto va a ayudar de manera importantísima a cambiar el esquema que está viviendo México el día de hoy. Y te decía que según los estudios de la FAO, tenemos garantizado que los alimentos que tiramos a la basura, la alimentación del 100% de la población que hoy está en extrema pobreza. Adrián Rubalcaba, ¿cuándo veremos como iniciativa estas propuestas y tú crees que se puedan aprobar de manera inmediata o rápida? Mira, yo lucharé porque esta propuesta se apruebe lo antes posible en este periodo de sesiones que estamos viviendo, que culminarán en enero, y obviamente lucharé para convencer a mis compañeros que entendamos que no hay ningún interés más que darle de comer a la gente. Y espero que los resultados y la aplicación sea lo antes posible. Creo que esta ciudad habla de que somos una ciudad del siglo XXI, pero a veces pareciera que nuestras políticas públicas son del siglo XVI. Pero el asunto es que es importante que esto se apruebe. Sin duda, pues creo que no debe de haber nadie que se oponga. Si nos enfrentamos a las grandes empresas que prefieren tirar a la basura los alimentos, pues nos enfrentamos. Yo creo que muchos mexicanos y la sociedad civil va a respaldar una iniciativa así. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, hemos analizado que todas las noticias que tenemos con respecto a la política son negativas y ahí es momento de hablar de que México también sabe hacer viejas cosas, y será un honor pues que México sea la primer nación a nivel América que apruebe esta iniciativa, porque ni en Estados Unidos la pudieron pasar. Bueno, no vayan a decir que ni Obama la tiene. Oye, yo te agradecería infinitamente el que nos permitas darle seguimiento a este tema, buscarte para que nos pudieras platicar cómo va avanzando y cuáles son las estrategias o el apoyo que necesitas de los ciudadanos, de quienes nos hacen el favor de escuchar y seguir estas transmisiones. No, pues será un honor, al contrario, el apoyo de ustedes como medios de comunicación, de la sociedad civil, que sepan que se trata de desatar una iniciativa que beneficia a los que menos tienen, pues creo que es muy importante. Siempre las iniciativas a veces son muy frías, y bueno, con el respaldo de la gente, entendiendo de la necesidad, pues yo creo que esta iniciativa va a obligar a más de un político a tener que doblar las manos y, por supuesto, a las grandes empresas. Pues te agradezco muchísimo por la información y por tus comentarios, y sobre todo que te podamos buscar la próxima semana para darle seguimiento a lo que a las acciones que estás tomando. Encantado, un fuerte abrazo a ti y a todo el pueblo. Muchísimas gracias. Es el diputado Adrián Rubalcaba Suárez. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ya ve usted, iniciativas de este tipo hacen falta, pero ya, ¿no? El salario no nos alcanza, y por el otro lado hay grandes desperdicios de alimentos por todos lados, sobre todo las grandes cadenas comerciales. No les conviene el que el alimento se pueda aprovechar, no reciclar, pero sí aprovechar, porque entonces tendrían que bajar sus precios. La lucha siempre entre la mezquindad, la riqueza y el deber ser. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. el sector obrero ya fijó su postura de una demanda de incrementos a los salarios mínimos de 100 pesos por lo menos diario, aunque como señala el líder Carlos Aceves del Olmo, esto no viene a solucionar la situación del poder adquisitivo de los trabajadores, pues es un paliativo de que ya es necesario enderezar los ingresos de los trabajadores. En este sentido, también consideró que la propuesta que realizó la Coparmex, en el sentido de que sean 89 pesos con 35 centavos, pues realmente tampoco alienta muchas expectativas, y por lo tanto será en la mesa de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde tengan que revisar esta situación entre los que manejan el capital y los que manejan el trabajo, en este caso el sector obrero y el sector empresarial, en tanto que esperan una definición por parte del gobierno, ya que el propio secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Frida, ha dicho que si esto se incrementa, también se debe respetar los precios para que no se erosione el poder adquisitivo. Carlos Aceves del Olmo consideró esto momentos antes de que se realizara un concierto de mariachi en el Auditorio Fernando Amilpa, que fue abierto para todos los trabajadores y que pues tuvo un auditorio repleto, alrededor de 1.500 gentes, totalmente gratuito, que duró más de 2 horas, en el que participaron el Mariachi América, el Mariachi Juvenil de Tecatitlán y una orquesta sinfónica, que pues fue una novedad para el público que estuvo ahí presente. Esto es parte de la política que está moviendo la actual dirigencia de Carlos Aceves del Olmo, y que precisamente momentos antes dio una entrevista en la que señaló que la demanda es de 100 pesos, y esto ya se expuso en una carta firmada por los representantes de la Comisión Nacional de ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde se expone la necesidad de hacer más competitivos estos salarios que por años han sido castigados, ajustándolos a la inflación anual. Así es que pues ahí está la propuesta. Ahora veremos a partir de los próximos días. El próximo martes hay una reunión ya de los sectores de la producción en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, allá en Avenida Cuauhtémoc, presidida por Basilio González, quien ha sido también duramente cuestionado por sus posturas de no ceder más allá de los topes tradicionales del 5%. Con este incremento sería más o menos del 30%, al pasar de 74 pesos a 100 pesos, pero que la propia CTM considera que todavía no es satisfactorio. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Pues así, ya terminando este fin de semana. Bueno, vamos a entrarle al fin de semana, ¿no? Pero ya terminando la semanita. Les recuerdo que el periódico El Punto Crítico pueden encontrarlo ustedes en www.elpuntocritico.com. Ahí van a encontrar información realmente útil para la toma de decisiones. La portada del día de hoy dice: poder adquisitivo del salario cae 16.4%. Entre 2007 y 2014, según reporte del Coneval. Ya se veía esto, ¿no? Ya lo habíamos platicado en estos espacios, de que día a día se va perdiendo poder adquisitivo, que los ajustes que se hacen al salario mínimo no compensan la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación, y esto obviamente va llevando a una situación difícil a los ciudadanos, porque antes iba usted al súper, salía con 2 o 3 bolsas, en la actualidad cuando mucho con 1. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. La información completa la tiene usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Redes sociales, Rubén. En las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí es donde tenemos diferentes promociones para que nos den like o nos sigan, por supuesto, en nuestras redes. Fíjate que también en el periódico El Punto Crítico se destaca la nota. El día de ayer estuvo el secretario de Desarrollo Social allá en la Cámara de Diputados y tuvo un agarrón ahí con la diputada Laida Sansores. Sí. Que además, imagínese, la señora es doctora, ¿en qué cree? En temas de pobreza. Tiene doctorado. Y aparte ha estado metida en estos temas durante hace muchísimos años. Es catedrática. Y la diputada pues le dijo al señor secretario que se ponga a estudiar porque ni siquiera entiende los conceptos de la pobreza, lo que es pobreza, pobreza extrema en México. El señor secretario se ofendió ante esta propuesta que le hizo la diputada y le dijo que pues que él no es psiquiatra para entender los mensajes que le manda la diputada, ¿no? Diciéndole que está loca. Esta falta de comunicación real entre el secretario y la diputada, pues se ocasionó que todos los diputados se le fueran encima, inclusive los de la bancada del Partido de la Revolución, Revolucionario Institucional, ¿no? Ya iba a decir Revolución Democrática. Es que uno y otro son prácticamente lo mismo, nacieron de la misma estirpe. Bueno, el Partido Revolucionario Institucional, la bancada a la que pertenece el mismo secretario de Desarrollo Social, salió a reclamarle airadamente de que no puede ser grosero con la diputada, pero no solo por la diputada Laida Sansores por ser diputada, sino porque representa al poder que equilibra a los poderes en la República Mexicana. Hay que recordar que el poder legislativo es el que determina, legisla qué es lo que debe hacer el poder ejecutivo. Y aquí el poder ejecutivo que representa el secretario de Desarrollo Social, porque va en nombre del presidente a rendir cuentas, bueno, pues le llama loca o locos a los diputados, ¿no? Les dice que se no pusieron, les entiende. Se pusieron en Morena. Morena se sintió muy ofendido, todos los. Pero no solo Morena, PRD, PAN, el mismo PRI, exigieron la renuncia. Y le enviaron un exhorto al señor presidente Enrique Peña Nieto para que revise el caso de su secretario de Desarrollo Social, porque dicen que no es solo el insulto, sino lo que representa la prepotencia de este señor y el no admitir que no conoce del tema. Imagínense, si no conoce del tema, ¿cómo lo va a resolver? Bueno, esta información y más va a encontrar usted en el periódico El Punto Crítico. Suben a 19 el número de exhumaciones de fosas clandestinas también en los estados de la República Mexicana. Otra de las notas destacadas, fugas de agua generan pérdida del 40% del agua en la Ciudad de México. Ya lo comentábamos con el director del sistema de aguas, Ramón Aguirre Díaz, director del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y no todas las cosas son malas, ¿verdad, Rubén? Como siempre, tenemos algo de entretenimiento el fin de semana para nuestros amigos radioescuchas. Llega a las 200 representaciones, la obra de teatro Verdad o Reto, este musical noventero en el Teatro Banamex. Tenemos accesos para el próximo domingo a las 6 de la tarde. Va a estar Luis de Llano o el Luis de Llano Macedo, el productor, en las 200 representaciones. Así es que bueno, pues la invitación está abierta para que a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter y en Facebook, pues nos den like. También la próxima semana vamos a estar regalando para el Circo de los Horrores Manicomio. Es la apuesta que está cerrando y que se va de la Ciudad de México muy tristes porque los acusaron de hacer misas satánicas y de... Y pues no les gusta, ya sabes, mucha gente, un sacerdote por ahí en Monterrey se puso medio loco de que no le gustó pues la apuesta, que ni siquiera la ha visto y ni siquiera la quiere ver. Ajá. Pero bueno, los acusó. ¿Cómo comentar de algo que no conoces, que no has visto? Pues regresamos a lo mismo que sucedió. Entonces, bueno, pues cierran temporada la próxima semana en el Teatro Molière y nosotros vamos a estar regalando boletos para que vayan a disfrutar de Manicomio, del Circo de los Horrores, ahí en el Teatro Molière, aquí en Polanco. Bueno, son las expresiones que se tienen en esta sociedad, ¿no? La libertad de expresión es lo fundamental. Cuando uno se acerca a leer, a escuchar, a ver películas, obras, va formando un criterio diferente. Son diferentes mundos los que tiene cada mente y cuando nos dan esa información es como si hubiéramos vivido muchas vidas, nos va formando y nos va haciendo. La formación moral que tenemos a partir de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra sociedad, es la que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo.